Muy, muy, muy buenas tardes, queridos amigos y pequeños animalitos criados por nuestro buen amigo Señor Jesucristo, para todos aquellos. Quiero comentarles que hoy aquí en esta hermosa cabina en racunaradio.com tenemos un invitado de manteles largos, o sea, no tengo palabras, es primera vez que viene y me visita. Después de 3 años que mi programa está en transmisión y uno interrumpido por hashtag maldita pandemia, ¿verdad? Son exactamente ahorita las 6:20 de la tarde. Estamos transmitiendo desde racunaradio.com aquí en Arcadia Fusión Cultural. Las instalaciones que estamos sobre Avenida Calle Hospital, número 516, aquí en el centro y a espaldas del queridísimo y bello santuario de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué tanta pregonería católica? Porque hoy es un día especial. Andy, pues. Hoy es un día especial y estamos aquí iniciando nuestras emisiones. Me presento, soy José Alfredo Hernández. Nunca me he presentado. No, eres un pinche maleducado. Soy un pinche maleducado y soy el Greñas. Y por este lado de controles tenemos a David Cabina, alias Espinosa, porque creo que así es apellida. Pero bueno, ¿verdad? ¿Es David Espinosa? ¿Y Paz también? Espinosa Paz. David, ahorita le cae el pinche micrófono. Esa voz que se escucha de nuestro buen amigo Víctor Toulouse, que nos acompaña hoy en entrevista. Hola, después de un buen rato. Después de un rato de que me invitaras, porque esta es la primera vez que me invitas directamente, güey. Sí, pues es que... Es que no viene, pues no me invita. Viene a tomarse una chela y luego se va. Sí, no. Se va antes de que inicie el programa. Vengo a los desayunos alcohólicos. Eso. Amigos, tenemos hoy aquí en la Hora del Greñas a Víctor Toulouse. Un personaje, yo quiero decir que es un personaje en el medio de la cultura. Andy, pues. En general. Andy, pues. Porque yo lo he visto conviviendo con autores, con poetas, lo he visto conviviendo con personas en el mundo del arte y está incursionando también en el mundo del arte, porque yo lo he visto en varias exposiciones participando con piezas. Participó en el primer aniversario de la Carrera de Exposición Cultural con una pieza para homenajear a varios autores, y uno de ellos también fue, porque la música hip hop es poesía también, urbana. Y pues representó una pieza con una canción de un cuate que próximamente vamos a tener aquí, que se llama Dos Esencias. Un saludo para Dos Esencias, que va a venir. Y acaba de participar en una exposición aquí en el foro de El Tártaro. Él es Víctor Toulouse. Hola, muchas gracias. Hola. Por invitarme. Ah, mira, ahí estamos. Miren. Miren, me estoy viendo. Nos estamos viendo. Sí, quería ver si realmente estábamos saliendo claro al aire. Claro que estamos saliendo al aire. Quería ver si no me estaban mintiendo, güey. Aquí es la onda. A huevo. Aquí con lo mira, que iba vamos. A pegar a la mesa. Salud. Ah, no. Pero nos regañaron, ¿verdad? Con mi taza así de... Bueno, Toulouse. Dime. Pregunta número uno. Tell me. ¿Cómo incursionas en el mundo del arte en general? Porque contigo, cuando invito a un autor, ajá, es cómo incursionas en la literatura por X o Y. Pero aquí, ¿cómo incursionas en el mundo del arte en general? Porque has tenido, platicaba contigo fuera del aire o en otras ocasiones, borracheras, clubes de lectura, fotógrafo, diseño, has estado solo sí que te mueves mucho en varias artes. Pues creo yo que como todo mundo, cuando era la época de las pinturas rupestres, yo empecé haciendo... creo que como todo... Hace 2000 años. Hace 2000 años. Realmente estoy muy viejo, entonces no. Creo que como muchas personas, yo de morro tuve más inclinaciones por estarme haciendo pato, haciendo monitos o dibujitos u otras cosas, que andar jugando fútbol o andando haciendo desmadres de otro tipo. Sí me gusta, o sea, sí me encanta todo el relajo, pero siempre desde morro, no sé si sea por gusto propio o que mi propia familia me ayudó, me gustaba mucho dibujar y me gustaban mucho los cuentitos de Mickey Mouse o de esos. Capulinita. Los Capulinitas. Yo leía Capulinita. Estaban bien chidos. ¿Qué eran los que podías tener acceso? Yo me acuerdo mucho también de los sensacionales, de lo que fuera sensacional de trailer. Libro Vaquero. Libro Vaquero, sensacional de lucha, que eran los que tenían mis tíos en los baños y así de, ¿por qué Víctor está bien? Bueno, ellos me dicen Hugo. ¿Por qué Hugo está viendo esas cosas? ¿Y cómo te llamas? Víctor Hugo. Víctor Hugo. Sí. ¡Andy, joder! Te llamas como mi cuñado. Sí, de hecho dicen, yo por eso cuando me presento, hola, mi nombre no es Víctor Toulouse, pero así me conocen. Sí, básicamente. Sí. Pero bueno, básicamente yo creo que entré en todo este mundo del arte desde muy morro, porque me fue llamando más la atención, y aparte que sí me gustaba más estar ahí dibujando, haciendo monos, o estar haciendo cualquier otra cosa que tuviera que ver con estar haciendo como figuras o colores, que estar ayudándole a mi papá a desarmar el bocho. Desarmar el bocho y arreglarle y pegarle con cinta, ¿da? Soy muy malo, la verdad, en la mecánica y todo eso. No, sí, eres un hombre... No, y sí me gustaría ser como muy hábil, pero la verdad soy muy güey para esas cosas. Yo soy de esas personas de... Una vez me pusieron a cambiar la luz de mi casa. Y así, no sé ni cómo chingado le hice, güey, pero troné toda la pinche instalación eléctrica y así de... Ay, pero nomás era cambiar un pinche... era la tablita esa donde van a los un enchufe. Y yo, pues no sé qué hice. Y sí, es muy común de que soy como muy brutito en esas cosas. Y dije, ay, la neta, lo mío no es el área mecánica. Soy así bien güey. Siempre quemo los motores. Un lugar donde trabajaba yo arreglando motores, teníamos que quitar el motor. Ya ves que los motores, antes, todavía, pero no. Todavía. Los tienes que embobinar. Sí. Entonces, cuando se te quema, se te funden. Entonces, con un pinche, cincel y martillo, vas quitando el cobre que está fundido. Ah, sí. Y esa a puro chingadazo, pa, pa. Y un día yo estaba bien bravo quitándole que me chingo un motor y así de huevos, güey. Bueno, agarro otro, güey, a ver si. Pues me chingué como tres motores, güey, así que ver, güey. Porque no le atinaba yo así de, ay, güey, no es lo mío. Entonces yo creo que más que nada entré en el mundo artístico por mi necesidad de que no soy hábil haciendo cuestiones mecánicas. Mecánicas, ¿eh? Ni de otro tipo. No, estoy muy güey para esas cosas. Entonces mejor me dedico a otras cosas. Caricaturista, monero, dibujante. Yo cada vez que te veo dibujando. Te así apasiona es. Dibujar. Me gusta un chingo dibujar. Aparte es una buena excusa para ignorar personas. Así de, ay, tú lo sabes, está bien concentrado. Y así de, ay, cómo me dan hueva esta gente. No se crea. Que por cierto, hace un año le pedí que me hiciera un poquito volador para el programa de Laura de Greñas. Se está luego cambiando. Y se está haciendo O sea, ya hasta se fundó la religión y no ha llegado el puerco. Ya va a llegar. De hecho, iba a traer un puerquito hace 15 días para estarlo mostrando aquí en el programa de que somos de la religión de alabanzas al puerquito volador. Y no ha llegado. El clima no ha ayudado a que se seque. No ha ayudado a que se seque. Toulouse, aparte de ser caricaturista, ¿cuántas exposiciones ya has montado que te han invitado como colectivo o independiente? Fíjate, si es que ha llegado la independencia. Fíjate que yo he participado en muchas exposiciones colectivas, unas, 30 o más, porque yo desde la secundaria he expuesto, pero es como más circunstancial. Realmente yo no, yo estudié diseño gráfico para empezar, entonces de alguna u otra manera he estado en alguna exposición de ilustración, alguna exposición de dibujo, alguna exposición de algo así, pero nunca mi intención era como generar piezas, realmente lo mío era porque me gusta, punto. De que ya empecé a querer participar de manera formal y empezar a tomar esto ya de una manera como más en forma, de hecho fue en el segundo Fóbica. En el segundo Fóbica que me invitaron Rogelio, hubo una exposición, cada Fóbica hay una exposición, y me invitaron, y esa vez fue la primera vez que me animé a exponer una escultura. Entonces yo dije, y me gustó. Entonces ya desde entonces, que son como 3 años, es cuando ya he empezado a hacer como más formal en mi manera de producir piezas. Sí, he visto que la manera de producir piezas se te da mucho y eres muy hábil, y el tiempo de respuesta cumples. Bueno, ya, sí soy de los que, si me dicen que la pieza se tiene que entregar a las 12, yo llego a las 11:50, pero llego. Sí, a lo que me refiero es que sin importar el tiempo donde te llegue la invitación, tratas de traer la pieza el día que se te pide. De hecho, sí, soy como muy preguntón en hora, fecha, día, todo eso. Cuando veo que no la voy a poder entregar, mejor no le entro. No me gusta hacer quedar mal a la gente porque confían en ti. Si tú les dices, ¿sabes qué? Voy a participar. Es un contrato verbal. Y uno queda mal. Entonces, yo prefiero a veces no entrar a una exposición si veo que no voy a terminar una pieza. Entonces, yo entro a las que digo, ay, ¿sabes qué? Mi chamba y mi espacio me permite entregar la pieza. Así es. ¿Y literatura cómo andas? Por ahí me enteré que tenían por ahí un proyecto de taller de lectura. Teníamos un club de lectura, bueno, de hecho el club todavía estaba ahí, Albert y mi compañero Albert, que hasta... Saludos al Albert. Albert, no te pongas celoso, luego van a venir los dos a hablar del cenicero. Albert y yo, y otras personas, estábamos en un club de lectura. El club todavía está ahí, pero yo por cuestiones de trabajo ya no pude estar ahí. Nosotros duramos como 3 años y en la administración. Y dentro de lo que hacíamos, se hacía el club de lectura, se reúne una vez al mes para hablar de un texto que se elige. Y también una vez al mes nos juntábamos a un evento que... Y no era un evento, realmente era sentarnos entre compas, algo que le decíamos textos compartidos. Y era bien sencillo, es una dinámica bien sencilla. Te parabas frente a la bolita de gente que estábamos en un café o en algún lugar y leías lo que fuera. Y quien gustaba te daba una retroalimentación. No era una forma de tallerismo formal, pero era un primer intento de leer tus textos en público en un ambiente muy controlado, porque ya todos nos conocíamos. Así entonces es. Nadie te iba a hacer como un... Sí se iban a burlar o te iban a hacer alguna crítica, pero tú sabías que en el fondo no había mala leche de por medio. O sea, era interesante. Y más que nada era perderle al miedo. De hecho... Varios de los textos que salieron de esas reuniones son los que después formaron parte del libro que sacó Albert. Hecho, algo se me había comentado Albert, que también de ahí fue como nació él para empezar a publicar y se animó a publicar su libro. Él ya tenía gusto por escribir, ya tenía escribiendo muchísimo rato, pero creo yo que... Como que él lo reafirmó. Es que era bien chido porque tú te sentabas y empezabas a platicar y hacías un cuento sin necesidad de tener más intención que escribir un cuento. No teníamos así con ganas de ay sí me voy a convertir en el próximo José Saramago, no, era algo más lúdico, era algo más así orgánico, si lo quieres ver más manera. Entre amigos, más sí, ahorita, ahorita que está todo de moda lo orgánico vegetariano pero era un proyecto muy chido y de ahí algunos de los textos que salieron de ahí después Albert los pulió obviamente y los agregó a su libro. Y muchos autores, o sea, bueno, más bien, muchas de las personas de ahí empezaron a hacer sus primeros pininos en escribir en esa forma. Que creo que uno a veces... Es bueno porque creo yo he estado en algunos proyectos en mi pasado, pero he visto que también mucha gente que asistió a los proyectos donde yo estuve, siguieron y les despertó esa curiosidad y no han formado una gran carrera todavía. Porque formar una gran carrera me imagino que lleva también su tiempo, pero les ha gustado y de ahí han partido, han agarrado y ya poco a poco los han invitando y luego ya empiezan a buscar, empiezan a tomar talleres y empiezan ya a formarse. Sí, y aparte creo yo que tiene otra finalidad que no solo es tratar de convertirte en un gran literato, también tiene una función que es generar comunidad. De hecho, hoy traigo mucho la palabra de hecho. Bueno, de hecho. Yo también, a veces. ¿Vale? Sí, se puso de moda. Pinches muletillas. De hecho. Yo conocí a básicamente las personas con las que convivo últimamente de ese grupo. Porque, por ejemplo, de ahí conocí a David Meneses. Y de David Meneses te conocí así. Claro. Y a David Meneses lo conocí en el club de lectura, que a veces iba al evento también de textos compartidos. Y ya de ahí uno te comunica con otro, otro con otro, y te vas conociendo de aquí para allá, allá, y ahí empecé a conocer un chingo de gente. Entonces, también ser parte de una comunidad, pertenecer a proyectos, te abre espacios para que conozcas a otras personas. Eso sí, efectivamente. Por ahí también, platicando, la marcha zombie. La marcha zombie. Ya tengo muchos años que no hago la marcha zombie. ¿Por qué dejas de hacer la marcha zombie y cómo no hacer la marcha zombie? Bueno, primero, fue en el boom de los zombies, que fue cuando salieron las películas de 28 días después, Exterminio. Exterminio. Y el Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. Salieron casi a la par. Y la gente empezó a retomar mucho la cultura de los zombies. Sí, todo lo que tenía que ver con infectados, zombies, etcétera, etcétera. También estaban muy de moda. Bueno, siempre han estado muy de moda, pero... Resident Evil, págame. Exactamente, estaba Resident Evil, los juegos, las primer películas, o sea, se dio. Automáticamente se fue dando el fenómeno de zombies infectados y similares, se fue dando. Y me tocó ver que creo que, si no mal recuerdo, en el 2006 se hizo en España 2005-2006 se hizo uh-huh. una marcha masiva en España, porque era el momento en el que se estaban empezando a mover estas cosas. Que cabe mencionar que el fenómeno de hacer marchas zombies o zombie walks no es nuevo, tiene muchísimos años, empezó en Estados Unidos, pero eran más pequeños. Entonces, con el boom que se empezó a dar con las películas, el cómic, porque también fue cuando salió The Walking Dead, que era un cómic que, uh-huh. que rompió madres en su momento, sí, las películas, también. Todo eso, y se empezó a generar todo el movimiento. ¿Cómo se llama más bien? La comunidad que le gustaba un chingo las películas de gore, y en específico las películas de zombies, inspiradas principalmente por La Noche de los Muertos Vivientes de Romero. Se hizo un homenaje a esa película, se siguió esa tradición. De hecho, las marchas originales se hacían el 4 de febrero, que es el cumpleaños de Romero. Yo vi el video en España, y antes tenía un estudio de diseño con unos compas que se llamaba Juanito AC, y que su logo era un puerco volador. Hashtag puerco volador. Y llegué y dije, güey, es que era hacer una marcha zombie, porque más por mis pinches gustos. Yo pensé que me iban a mandar por a la chica. Por mis sesos, ¿verdad? Y no, de hecho sí me hicieron segunda. Y también por en ese entonces estudiamos diseño gráfico. Y teníamos ganas de exponer nuestras ilustraciones de muerte, sangre, descarnados, pero no nos daban tantos espacios. Entonces dices, a la misma, a mí me ha pasado, oye, si invítame a una expo. No, dibujas bien, culero. Entonces, como vender, pues voy a hacer mi propia pinche exposición. ¡A huevo! Con juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, no, acá no fueron mujerzuelas, acá fueron zombies. Pero sí, o sea, básicamente, cabrón, no mujerzuelas zombies. Sí, no me van a invitar a su exposición, pues yo voy a hacer mi propia pinche exposición. Entonces empezamos a hacer la exposición, empezamos a hacer la marcha. Y con razón te enojas con la religión católica, ¿verdad? No me quieren invitar a su religión, voy a hacer la mía. Yo voy a hacer la mía. Sí, básicamente así fue de que... Y empezamos a tener convocatoria, y la gente sí le empezó a gustar el proyecto. También tuvimos muchas críticas porque, como todos, claro, los que hacen cosas que tienen que ver con sangre, muerte y destrucción, te dicen que esto no es cultura y que esto es mal para la sociedad. Entonces sí, ese fue un pedo. Entonces, ¿por qué terminó? Uno, porque yo ya llevaba como 10 años haciendo el evento. Dos, o sea, yo me cansé, la verdad, yo sí me empecé a cansar. Dos, las condiciones sociales y la infraestructura de Guadalajara fue cuando fue cuando Guadalajara la empezaron a abrir para hacer lo de la línea 3, cambio de camellones y la chingada. Y era muy complicado llevar una marcha con una ciudad que estaba completamente... ¿En transformación? Sí, era arriesgar al público, a la comunidad. Y la verdad, durante los años, casi 10 años que se hizo la marcha zombie aquí en Guadalajara, tuvimos saldo blanco. Entonces yo no me iba a arriesgar a que pasara un accidente, que pasara algo. Y dije, ¿sabes qué? Ya, ahí muere. ¿En algún momento crees que vuelvas a retomar de pura casualidad, por orgullo, por... ¿cómo le llaman? Por nostalgia, una marcha zombie? Fíjate que está... cabrón, porque las condiciones sociales ahorita no lo permiten. Uh-huh. Para empezar, tenemos la pandemia, y este era un evento masivo, no tan masivo como las de Tijuana o las de la CIDMEX. Sí, pero por muy mínimo que sea la convocatoria. Allá juntabas 12,000, 25,000 personas, o sea, realmente allá las convocatorias eran enormes. Aquí llegamos a tener como 7,000, y aún así son mucha gente. Entonces, 7,000 personas en una marcha donde vas sangrando y la chingada, y la gente tira babas y... Sí. Alfaro, elecciones, los hicieron, y eso está peor. Sí, entonces, de hecho, con trabajo nos daban los permisos. Entonces, dudo ahorita que nos den un permiso, porque la marcha zombie siempre se hacía dentro de toda la norma de la legalidad. Se pedían permisos, se hacían... ¿no? O sea, se hacían todos los formatos que se tenían que pedirse. Todo el protocolo para pedir el permiso. Policía, bomberos, protección civil. Sí, o sea, de hecho sí se cuidaban mucho los protocolos. Entonces, como yo y el equipo, pero principalmente yo, hacíamos todo bajo un sistema muy protocolario. Yo, si no tengo los papeles que nos den los permisos, yo no lo voy a aventar. Y yo dudo que por lo pronto, dentro de 2 años, vaya a haber permisos masivos de eventos de ese tipo. ¿Y qué piensas acerca precisamente de ese tema, de que el gobierno con la mano en la cintura sí haga su marcha y luego diga, ay, es que ahora todos estamos enfermos? Eso ya es como una cuestión entre política, favoritismos. Incluso cuando no había pandemia, había gobiernos, porque siempre había gobiernos que tú llevabas con el proyecto, uh-huh. y siempre lo veía feo porque decían, es que estas mamadas, así te decían, estas mamadas, ¿qué? Pero decían, ok, órale. Y hay otras personas que decían, es que esto va contra las buenas costumbres, ¿por qué no haces algo más de aquí, de México? ¿Cómo no haces una marcha con catrinas? ¿Cómo haces una marcha con otras cosas? Y yo, o con bicicletas, o con cualquier otra cosa. Y yo, es que yo no digo que las otras no estén chidas, están bien chidas. Yo he ido a muchas de esas, bicicletas, catrinas, novias catrinas, lo que sea. Pero a mí me gustan los zombies. Los como muertos. La carrera que se hace de las novias. No, no me acuerdo en qué país es que se hace una carrera de novias vestidas en tacones y con su vestido. Ah, se hacen un chingo. Entonces, a mí me gustan los zombies. Yo, pues. Yo quiero ser zombies. Exacto, entonces. Son gustos. Yo creo que era simplemente abrir el abanico de opciones culturales. Sí, tal vez el fenómeno zombie no es algo que se generó en México, pero ahorita, como la cultura ya está tan generalizada. También es ocioso tratar de delimitar las cosas. Es mi punto de vista, es mi visión. No significa que esa es la única y no significa que tengan que coincidir. Solo que para mí es muy válido que la gente le guste el terror, el gore, que le guste los zombies, los hombres lobos, los vampiros, todas esas madres, como una cuestión de entretenimiento y como una cuestión de, ¿cómo se llama?, de catarsis. Entonces, para mí está bien. Fíjense que esto es bien interesante, la verdad es que eso de generar algo que a ti te guste y que después te lo quieran tachar como malo, es como que la gente se priva de eso mismo que a lo mejor le puede gustar. A la gente le es como cuando dicen, vete por ahí, no, es que me da miedo, tienen miedo de cruzar esa línea, porque como la desconocen, tienen miedo que les vaya a gustar. Como dicen, te asusta, pero te gusta. Algo así. Y otra cosa bien importante. Invité hoy a Toulouse porque por ahí tiene un proyecto que me parece muy interesante, muy independiente al cotorreo y a todo, que se llama, permíteme un segundo. Se llama Alabanzas al Puerquito Volador y su Divina Gracia. Aquí está, señores. ¿Sí se ve? Sí se ve. ¿Verdad que se ve? Toulouse, ¿cómo nace este proyecto y por qué nace este proyecto? Vamos al mismo punto. Yo creo mucho en que si algo te gusta y no transgrede de... Es un complicado porque alguien va a decir, es que esto puede ofender a alguien. Posiblemente. Pero la verdad estamos en un momento en que muchas cosas pueden ofender a demasiadas personas. Demasiado. Y no estoy justificando ofender a la gente nomás porque sí. Es una generación muy delicada y estamos en una delgada línea de que antes podías hacerlo y no había pedo y hoy dices algo y te voy a coser la boca con hilo. Es muy complicado ese tema porque hay unos puntos en los que lo que se podría considerar como tanta exageración realmente tiene una gran validez de fondo. Esa es realidad. O sea, no sé, nomás no me voy a meter en muchos pedos, pero por ejemplo, mucho de lo que reclaman grupos feministas, que a veces pueden considerar como exageraciones, son completamente válidos. Tal vez uno a veces no comprende el meollo del asunto, pero son completamente válidos. Pero bueno, hay otro punto en el que solo es diversión. Y estamos democratizando las cosas. Ahora sí va a sonar muy mamón, pero vamos a democratizar la diversión y el poder hacer cosas que te gustan. El proyecto del Puerquito Volador es un chiste que se salió de control. Es un chiste que los compañeros que estábamos en la escuela... Sí, ya vi que empezaron a venir a traer limosnas para el puerco volado que les haga el milagro. Básicamente empezó como... Siempre lo digo porque a mí se me hace bien chistoso. Empezó con un chiste pendejo de esos que están en cuando se usaba el Hotmail y el Latin Mail. Esas madres que se mandaban las cadenas. Metroflag y todo eso. Las cadenas eran en PowerPoint y te llegaban por correo. Entonces llegó una cadena donde daban datos inútiles y bien estúpidos como... No me acuerdo exactamente, pero... Si te golpeas la cabeza 50 veces contra un poste, genera la suficiente energía como para calentar una taza de café. Entonces, así de... Y era puro pinche dato bien idiota. Ahora ya sé por qué hice... En su sección de nadie le importa, ¿verdad? ¿De datos inútiles? Sí, de hecho, datos sí. Inútiles, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Entonces, había un punto donde decía que el puerco tiene un orgasmo de 30 minutos. Sí. Y te quedas así de... No manches. Y el güey que está explicando ese PowerPoint en todo el tiempo está dando otros datos, pero sigue retomando el tema de, no manches, ¿cómo que un puerco tiene un orgasmo de 30 minutos? No mames, el puerco debe ser Dios. Y yo, efectivamente. Por eso mi novia me dice que sos un cerdo. Yo, alguien una vez salió y yo contesté así de, ah, es que el puerco, yo, es que el puerco debe ser Dios, no mames. De hecho, dice el cielo del puerquito volador, debe ser tener orgasmos y todo ese placer. Debe ser todo placentero ser, debe ser un placer ser un puerco. Así es. Entonces de ahí empezó a salir el juego y por molestar a ciertas personas, por molestar a ciertos maestros, por hacer WhatsApp, empezamos a generar todo un culto al puerco. Es chiste, realmente es un chiste, pero es un chiste que nos ha gustado, entonces... Es un chiste solidificado ya. Sí, entonces durante todo este tiempo, ya para no alargar demasiado la historia, porque son muchos años, hace un par de años, Guillermo Gloria, que es uno de los mejores diseñadores editoriales y editor que de aquí de Guadalajara. Saludos, luego saludos, lo vamos a invitar. Tú me pasas el contacto. Así es. Es muy chingón, de hecho a mí me gusta mucho tu trabajo y aparte es mi compa, entonces este cabrón siempre me hace segunda. Entonces le dije, güey, sacamos un libro de rezos que es parodia como los libros de rezos, o sea, es un formato como los libros de rezos, o sea, es un cuarto, de, cuarto de carta con una portada oscura, letras blancas y con oraciones. Entonces dijimos, uy, pero si hacemos eso, pero para el puerco, jajaja, estás pendejo, hay que hacerlo. Estás pendejo, pero hay que hacerlo. Exacto. Entonces, y yo estoy igual de pendejo porque te voy a hacer segundas. Básicamente. Entonces escribimos, ilustramos entre Guillermo y yo. Sí se ve la cámara, sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? Es que ahora estamos transmitiendo esta cámara, aquí tenemos nuestros celulares, para que vean que no hay truco, así ¿verdad? Es. Bueno, David ahorita nos va a decir si se ve. Ya que un poco. ¡Ya que me escuche! Ya que te escuche. Viene el retraso. Ah, ok. Bueno, ahorita que nos diga... Ah, sí se ve. Entonces, lo dibujamos, lo serigrafiamos, lo imprimimos, lo cortamos, lo engrapamos, lo distribuimos y lo vendimos entre Guillermo y yo. Entonces, básicamente, sí, lo hicimos nosotros todo. Nomás no hicimos el papel, pero algún día vamos a sacar un libro donde incluso vamos a hacer el papel. ¿Por qué? Nomás porque nos gusta llevar el chiste a donde podamos. Es bueno saber hacer el papel. ¿Cuánto te cuesta hacer el papel? Lo agarras, lo mueles y... De hecho, sí sé hacer papel. O sea, de hecho, yo tengo cosas que he hecho con papel que yo he hecho. Nomás que necesitas un espacio, necesitas tiempo y uno necesita trabajar... Para poderse dar el gusto. Esta pinche panza no es de salario mínimo. Ni estos brazos, ¿eh? O sea, la neta sí necesito comer. Entonces, bueno. Y de ahí dije, bueno, hay que llevar esto más allá. Y Fóbica, también lo voy a decir. Fóbica son bien chidos porque también son muy abiertos a seguir mis pendejadas. A veces el Roger no creas tanto, ¿eh? Saludos a Roger que... inicia su programa ahorita de 7 a 8. Sí, ya casi aquí nos vamos. Su programa se llama El Conejo y su Amigo en la Luna. Hoy tienes invitado todos los jueves de 7 a 8. No se lo pierdan aquí por racunaradio.com. Comercial. Deja, digo, los comerciales, si no me corren de la chamba. Y este programa es patrocinado por Arcadia Fusión Cultural y racunaradio.com. Quiero decirles que hay un taller de reflexología todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Viene el recital de piano este sábado a partir de las 8 de la noche. Y también no se pierdan, sigan la página de Acaria porque están subiendo los eventos y las próximas fechas precisamente para Hobby Cafés en todo el mes de octubre. Va a iniciar una semana previa y viene una semana posterior a Fóbica. Viene como Caminos a Fóbica, Hobby Cafés y Ecos de Fóbica, así que no se lo pierdan. Y para el 11 de septiembre vamos a conmemorar la caída de las torres. ¿Con qué? A ver, no, yo no voy a conmemorar la caída de las torres. No, pero sí vamos a hacer un evento para pasarla bien, donde lo que buscamos es que la gente se divierta, cotorríe, se divierta bajo un tema en común que a mí me gusta, porque dicen, ¿por qué haces puercos? Voy a ser bien honesto, porque a mí me gusta. Así es. Y creo que en algún momento a alguien más le va a gustar. Existimos una comunidad de personas que nos gusta el puerquito volador y su divina gracia después de tanto tiempo. Entonces, de hecho, va a haber a la venta ejemplares de estos. De hecho, quedan 3, que son los que uso nomás para mostrar, pero vamos a hacer un pequeño tiraje. Estamos invitando a la comunidad en general, porque insistimos, Esto es para que la gente disfrute y también se incluya y generemos comunidad. Se incluya comunidad. Y aparte también no estén nada más esquematizados a que, ay, es que eso es malo, es que eso es malo. No, o sea, no. Al final de cuentas, como dices, es un chiste llevado a otro nivel. Exacto. Entonces vamos a hacer una exposición de exvotos. Aquí se le cayó el texto, pero aquí traía un texto. Entonces estamos invitando a la comunidad a que hagan un exvoto agradeciendo un milagro ridículo al puerquito volador. Así es. Y su divina gracia. Y aquí tengo, estoy aquí agradeciendo al puerco volador porque por fin pude tener un ovni. No salgo yo, ¿verdad? A un lado. Entonces, quien guste participar, vamos a hasta el 6 de septiembre se van a recibir las obras aquí en Arcadia Fusión Cultural. Es correcto. Son en formato mediano, pequeño. ¿Cómo se llama? Todos en la página del puerco volador, en la página del cenicero. ¿Hay página del puerco volador? Sí, de hecho está... La hiciste hoy. No, de hecho está en construcción porque tengo que hacer más rápido para generar páginas web. Pero sí. Es www.puerquitovolador.com. ¡Oh! También estamos en Facebook como Puerquito Volador y su divina gracia. Ahí vamos a estar subiendo. Y en Cenicero, que es el Cenicero Live, en cualquier red social. Ahí vamos a estar subiendo todos los... Saludos al Gru. Saludos al Gru. Que no nos ve. No creo que nos esté viendo ahorita, pero vamos a estar subiendo, va a haber música, va a haber va a estar Saúl Hernández Franco. No, pero es un músico muy chingón que se especializa en música para obras de teatro. Pero aparte sí. Trae un proyecto de metal y aparte tiene un proyecto de música prehispánica. El güey es un pinche multidisciplinario. Toca un chingo de instrumentos. Multiinstrumentista. Esa madre. Y es muy bueno, se va a aventar unas piezas específicamente para el puerco volador. El puerco volador. Carlet Ramos, una actriz. Carlet Ramos, saludos a Carlet. Muy chingona, es una actriz muy chingona, muy talentosa y con un chingo de premios. Se va a aventar un pequeño performance también directamente para el puerquito volador. Vamos a tener una banda, todavía estamos viendo. Por confirmar la banda, también por los espacios y por cuestiones de pandemia. Y está la exposición es abierta al público, quien quiera participar, la comunidad que guste sumarse. Yo me voy a exponer. ¡Arre! Y vamos a tener un momento también para las personas que gusten compartir algún texto breve inspirados en el puerco volador. Hay micrófono, va a haber micrófono abierto. Va a haber de todo, poquito, pero de todo, este 11 de septiembre, aquí en Arcadia Fusión Cultural. ¿A qué horas pueden empezar a traer a qué horas pueden empezar a llegar? Yo planeo que el proyecto empiece desde las 6, empiece a llegar la gente y hasta que nos corran. Hasta que se nos caiga, nos caigamos de la divina gracia de hasta Paquito. Que Neil diga, a ver, güeyes, ya. Ya, ¿cómo van? ¿Cómo van, güeyes? Una última pregunta, Tulus. Tenemos el tiempo algo corto, pero todavía tenemos 10, 15 minutos, pero si alcanzamos a desflorarte. ¿Quién es Tulus actualmente y cómo separa su ser Víctor Hugo de Víctor Toulouse? ¿O van los dos mezclados? Básicamente creo que es muy similar. En mi casa me conocen como Víctor Hugo. De hecho, en mi familia nadie me dice Víctor. De hecho, todos me dicen Hugo. Y dependiendo del lugar donde vaya, es como me dicen. Hugo, Paco, Luis. De hecho, sí tengo un primo que se llama Paco y tengo un primo que se llama Luis. Mamonamente. Y de hecho, de niño sí tenía un pato en mi cuarto. Y cada primo tenía un pato en su cuarto. Pinche familia. Sí, la ridiculez me viene de familia. Creo yo que soy casi, no soy igual en todos lados, porque hay partes donde soy un poquito más serio y hay partes donde me desplayo más, me deschongo más. Pero creo que en general soy casi la misma persona en todos los ambientes. Todo el tiempo estoy hablando de brujería, todo el tiempo estoy hablando de las cosas que me apasionan, la música, las películas, hacer pendejadas, contar chistes. Y trato de ser como la misma persona, trato de ser lo más coherente posible en todos los lugares. Es imposible que sea igual en todos los lugares, pero sí trato de ser la misma persona en todos los espacios. Trato de ser lo más honesto conmigo, es lo que intento hacer. ¿Por qué te gusta la brujería? Porque la otra vez que viniste a visitarnos, ahí tenías tu mazo de cartas. Eso, lo voy a decir, mi madre no le gusta que lo diga, pero es por culpa de mi madre. Mi madre dice, pero no me estés embarrando. pasando? Yo, no es culpa directamente de mi madre, pero sí es culpa directamente de mi madre. Cuando yo era niño... Está influenciada. Es que cuando era niño, en la casa a todo mundo se les ha aparecido cosas. Como siempre, claro. A una tía, a una prima, a todo mundo ve cosas. Pero en la cultura mexicana, la brujería o las cosas esotéricas no es una cuestión tradicionalista, es una cuestión viva. Así la brujería es. Se toma, la brujería y las cosas esotéricas se toman como cuestiones de uso cotidiano y están presentes en nuestras vidas. O sea, de hecho, tanto en Latinoamérica como en África, como en algunas partes de la India, la brujería, o bueno, no voy a decir brujería, más bien, todas las cuestiones que tienen que ver con... magia. Con entes, con cuestiones prácticas esotéricas, no se les consideran tanto tradicionalistas, sino más bien son como parte activa de tu vida. Sí. Entonces, dentro de mi familia eso es muy tradicional, entonces te decían, güey, cuando se te aparezca un ánima, le preguntas. ¿Qué quiere? ¿Para bien o para mal? Si quiere sin... para bien... le preguntas qué quiere y lo haces. Si quiere para mal, lo mientas a chingar a su madre. Le mete a su madre, la clásica. Esa, ah, pero tú también lo sabes, yo también lo sé. ¿Sí? Es cultural. Ah. Es cultural. Y luego después te cuentan. La clásica, la hechiza de que si usted no hechiza, es una bruja. Dile que chinga a su madre para que se vaya. O en Italia. Ah, entonces, todas esas cosas las fueron platicando en mi familia. No solo mi mamá, pero mi mamá sí nos contaba las historias que a ella le contaban. Así es. Y mi mamá se sabe muchas historias de fantasmas. No que hay que invitar a tu mamá entrevista. ¿Me dejas tu nombre? No, de hecho, yo siempre he opinado que el humor que yo tengo es el humor que tiene mi mamá, nomás que mi mamá es más ácida. Si yo soy sangrón, mi mamá es como más así de, ande, cabrón. Para que se le quite. Sí, para o sea, mi mamá. ¿Para qué me anda invitando? Sí, mi mamá tiene el humor. Yo tengo el humor de mi mamá un poquito más. Nomás un poquito. Mi mamá es un poquito más ácida. Entonces, mi mamá me contó un chingo de historias. A mí me gustaban un chingo. De hecho, cuando yo estaba en la prepa, nadie se daba cuenta, yo creo. Pero yo me la pasaba leyendo libros de ovnis, de brujería. No tenía ni novia, con trabajos tenía amigos. Entonces, ¿qué hacía en mis tiempos libres? Y ahora, novias cada 8 días. Ahora, ni novia tengo y por eso sigo en la brujería. Por eso soy monero. Por eso hago monos y hago... Y por eso hice mi propia religión. Porque, es más, tengo que hacer una religión para llenar mi propio vacío. Así de inmenso está. Ándale, así. Entonces, básicamente, de ahí empecé a buscarlo y se me hizo súper divertido. Sí, me gusta la brujería más, sí la practico. Por información. Pero más por conocimiento, por información, conocimiento. Por conocer lo que hacen. Porque es súper divertida, es súper interesante y creo que vale la pena no tratarla como, ay, así. Porque no te metas con eso, porque sí. te pasas por el panteón y se te pega un muerto y se te cancha la muchacha. Y... No, ya es otra cosa. Pero creo que es muy interesante y creo que es válido darle su lugar. Porque no está chido desacreditar a la gente que... Ay, es que le gusta la brujería, está pendejo. No es cierto, la gente está pendeja y puede tener estudios de doctorado en física. No. O sea, yo creo que una cosa es estar pendejo y otra cosa es tus estudios. Entonces, sí, son cosas muy diferentes. Sí, alguien me puede contradecir y es válido. También es válido. Pero desde mi punto de vista dices, no, la gente puede ser pendeja y tener un doctorado en astrofísica. Entonces... Así pendeja es. A otros niveles, porque también, o sea, porque la pendejez tiene niveles, pues, o sea, a veces somos muy pendejos en unas cosas y en otras no tanto. Dice el dicho, hasta la basura se separa. ¡Ah! ¡Uy, mi cielo! ¡Ay, perra! Sí, bueno, básicamente por eso me gusta la brujería. ¿Y te sientes a gusto? ¿En qué? Con la brujería. Fíjate que a mí sí me gusta, me siento cómodo y aparte he conocido a muchos, también algunos de mis amigas, de hecho una de mis amigas que más me llevo más chido con ella, es la que me introdujo en muchas áreas de brujería, entonces sí he conocido gente muy interesante. Eso es bien, bien, bien interesante. ¿Eres un ícono? Sí, yo considero que eres un ícono que nadie lo capta de esa manera, pero has hecho marcha zombies, club de lectura, eres monero, caricaturista, has escrito, por ahí también escuché que escribías para un periódico, ¿no? O hacía artículos. Tiras. Artículos no, tiras. Hacía tiras para el Sol de Guadalajara, el Occidental en algún momento, y el suplemento óseo. Así es, entonces, sí tienes una amplia carrera. Sí, tienes un amplio camino recorrido, tienes un amplio criterio, unos puntos de vista muy interesantes, que a pesar de que son todo así que vamos a tirarle, pero son acertados, con fundamentos, vividos, Desde la brujería, la literatura, todo. Eres todo un monero, eres todo un mono. Soy un changuito, no. Soy un puerquito. Es un puerquito, ¿verdad? Tu luz, para terminar, porque si no, ahorita Roger Vega viene con Fobi Cafés y la garra. Redes sociales, ¿te podemos contactar? ¿Se pueden hacer proyectos contigo? ¿Puedes trabajar en conjunto? ¿Cómo te localizan? Por lo general me encuentro en la esquina de López Mateos. Plaza del Sol y las Rosas. No, bueno, si la ve, si la ve de mandil, es ella. No, bueno, creo que sí, sea pero una señora. Es que yo estoy haciendo otras chambas, entonces mejor me gusta que fuera, mejor en otro horario. Yo estoy en todas las redes sociales, no es cierto, estoy en Facebook y estoy en Instagram como Víctor Toulouse. ¿Con doble S? Estoy de las dos formas, como Víctor.Toulouse, o sea, como Toulouse, como se escucha, o también como Toulouse. Cualquiera de las dos que pongas me vas a encontrar y estoy en Facebook y en Instagram, que son las redes que más uso. También estoy en el Cenicero, ahí también pueden contactar. Cenicero todos los miércoles a partir de las 8 a 5 y se acaba a las 9, quién sabe. Así es. A las 9 ya. También en Cenicero, el Cenicero Live está también en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y el Puerquito Volador se están acomodando también las redes sociales, pero están así, Puerquito Volador, tanto en Facebook como en puerquitovolador.com. Fecha y hora del evento. Fecha y hora del evento. Va a ser el 11 de septiembre del 2021, aquí en Arcadia Fusión Cultural, que se encuentra en Hospital 516, casi esquina con 16 de septiembre. Va a empezar a las 6 de la tarde. Y va a ser exposición, música, lectura de textos, performance. Y exvotos. Para las personas que quieran participar, adelante. Vengan, prepárense sus carteras porque vamos a poner una pila, porque los vamos a santiguar cuando vayan entrando, y dejen su diezmo. El diezmo de lo que ganan, no el diezmo de lo que dejan de propina, porque no pueden sacar. No, el puerquito volador no pide diezmo. Esas son religiones. No pide diezmos. Todo pide lo sacrificios. Pide sacrificios, pero no pide diezmos. No. Pide tocino. Así es. Lo que sí, eso sí vamos a tener que ir ya viéndolo conforme se vaya acercando la fecha. Conforme, no sé, las restricciones por lo del semáforo de COVID. Eso sí. Muy probablemente también tenga que hacer su reservación aquí en Arcadia Fusión Cultural para poder asistir. No hay ningún costo. Pero tal vez se tenga que registrar en la lista de invitados para poder asistir, debido a que pues no podemos tener 1,000 personas aquí en Arcadia. Así es. Así. Pero bueno. Es correcto. Ese es. Pero si quieren, podemos poner un vallado como el 12 de diciembre aquí en el santuario que ellos ponen, y podemos hacer que la gente vaya entrando y se santigüe y luego vaya a hacer. Sí, o ponemos un pinche impala de un lado y un una camioneta del otro, güey, cerramos la calle, chingas. ¿Y cómo va? ¿Cómo va? Cuesta 150 pesos el permiso para cerrar la calle. Ah, las pago, güey. Póngale aguacate. Por favor, al carro que me caiga gordo. Así está. Señores, esto fue Lore de Greñas. Nos estamos viendo el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde. Él es Víctor Toulouse. Me siento muy contento que hoy haya venido él a visitarme. Ah, muchas gracias por invitarme. Y hablar del puerquito volador, hablar de los zombies, conocerlo un poquito más. Que realmente falta conocer más personas que son promotores o gestores culturales, porque ya terminó su licenciatura en gestoría cultural. No. Estoy iniciando mi maestría en gestión cultural. Su maestría en gestión cultural, no como un pelado como yo. Y algún día seré el doctor Toulouse. Algún día va a ser doctor Toulouse, ¿verdad? Entonces, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto y escuchado a Lore del Greñas aquí en racundaradio.com desde las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural número 516. Nos estamos viendo. Gracias a Controles, a David Cabina. Y esto es todo. ¡Despídete, Toulouse! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Por todo. ¡Pose de luchador!